Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días, América Latina. Las y los migrantes bolivianos residentes en España están a la expectativa de lo que ocurra en el referendo aprobatorio y dirimidor del proyecto de nueva constitución. Así comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. Este domingo será el referendo para aprobar o rechazar el proyecto de nueva constitución en Bolivia. Y en España residen 4 millones de migrantes bolivianos y bolivianas. ¿Qué piensan ellos y ellas sobre este proyecto de nueva constitución? Edwin Pérez, desde España, nos da este reporte. Adelante, Edwin. Muchas gracias. Los bolivianos en Europa están atentos a lo que va a pasar este 25 de enero cuando se va a votar por la nueva constitución boliviana. A pesar de que los bolivianos no pueden votar, sin duda hay expectativa por lo que va a ocurrir. Estamos con Fedra Chávez de la plataforma Pro Bolivia. ¿Ustedes por qué apoyan el sí a la constitución? Buenos días, nosotros apoyamos el sí a la Constitución porque es la única que existe después de la Constitución de 1825, que fue la que se produjo tras la colonia. Es la primera Constitución que se va a hacer consensuada, es decir, que todas las personas han participado en ella, sean indígenas o no lo sean. ¿Qué derechos implica para los bolivianos en esta nueva etapa? Implica básicamente cambios, e implica cambios de estructura, es decir, implica hacer un nuevo país, refundar el país. Es como si nos encontráramos con un país nuevito y ahora queremos hacerlo todo de otra manera. Se habla mucho de que va a ser un país comunista, que va a quitar la propiedad privada, ¿es eso cierto? En absoluto, se respeta la propiedad privada en contra de lo que se puede opinar. No es un giro a la izquierda, no es que el comunismo vaya a acampar por sus respetos, no es eso, simplemente que se va a dar la oportunidad de surgir a todo lo que es indígena, a todo lo que no ha podido manifestarse anteriormente. ¿Por qué alguna gente dice que no se debe votar o debe votarse por el no a la nueva constitución? Primero hay que preguntarse quiénes lo dicen. Quienes lo dicen son personas que están relacionadas con las oligarquías, son personas que tienen mucho que perder y que informan en ese mismo sentido a la población. No es que la gente lo diga, sino que es yo voy y te convenzo de que esto es así y tú también lo repites. Esto no significa que lo piensen ni que lo digan. De hecho, las estadísticas dicen que va a ganar. Hay más de 3 millones de bolivianos fuera de Bolivia actualmente. ¿Usted cree que ellos pueden volver en el marco de una nueva constitución? Si las estructuras cambian, las estructuras se modifican tal como se espera y se crea una red industrial, una red de acogida, seguramente sí van a regresar. Gracias a Fedra Chávez de la plataforma Pro Bolivia. Informó para Aler Contacto Sur desde Madrid, Edwin Pérez Uberuaga. Muchas gracias, Edwin, por la información. Y hay que precisar que existe una ley electoral que permite que las y los bolivianos sufraguen en el extranjero. Lo que no existe son los instrumentos para viabilizar esa ley. Por lo tanto, muchos bolivianos y bolivianas se quedarán sin sufragar este domingo 25 de enero. América Latina, minuto a minuto, por Contacto Sur. Y las comunidades indígenas de Ecuador y grupos ecologistas y sociales protestaron contra la ley de minería en un paro nacional. La ley de minería fue vetada parcialmente por el presidente Rafael Correa. ¿Por qué vetó parcialmente? Solamente fue un tema de redacción. Pero dejemos que José Robalino, de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE, nos dé más detalles. Buenos días, compañeros y amigos de Aler y Contacto Sur. Este martes en Ecuador se cumplió una nueva jornada de protestas en contra del proyecto de la nueva ley de minería que es impulsada por el gobierno central. Sin embargo, la participación en este paro antiminero fue escasa, muy al contrario de lo que vaticinaban uno de los principales convocantes, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que esperaba una masiva concurrencia de manifestantes. En el norte del país, en la provincia de Imbabura, las protestas fueron violentas y los enfrentamientos con la fuerza del orden dejaron como consecuencia una docena de protestantes detenidos y media docena de policías heridos a pedradas. En el centro del país, en Chimborazo y Cotopaxi, las manifestaciones, si bien no fueron del todo violentas, sí estuvieron matizadas con roces entre antimineros y miembros de la fuerza pública, los unos teniendo como armas palos y piedras y los otros toletes y gases lacrimógenos. En el sur, las protestas más bien fueron pacíficas. Algunas vías que fueron tomadas por los indígenas y campesinos en las diferentes provincias enseguida fueron reabiertas por la policía, cuyo comandante general anunció procesos legales en contra de los responsables de la violencia en las manifestaciones. Mientras tanto, el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, minimizó la fuerza de las protestas antimineras y destacó la falta de respuesta que tuvieron las organizaciones convocantes. La convocatoria propuesta por la CONAIE fue débil, fue particularmente débil en Quito y particularmente débil en algunas provincias como en la Amazonía, la costa ecuatoriana y en el Austro. Esto demuestra que la población indígena, al igual que el resto de la población ecuatoriana, tiene conciencia que ni la ley de minería, ni ninguna de las otras leyes aprobadas por nuestra Comisión Legislativa, así como por la Asamblea Nacional Constituyente, atentan en contra de la vida, la salud y el bienestar de los pueblos indígenas. Para los líderes de la CONAIE, como Janet Cuji, en cambio, fue un éxito las protestas antimineras en las diversas provincias. Hubo respuesta en todo el país. El gobierno desinforma, dice Cuji. Bueno, nosotros como Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador calificamos como positiva esta primera movilización que se ha realizado a nivel de todo el país de parte de la convocatoria de la CONAIE. En ese sentido, yo creo que hemos tenido respuesta a la convocatoria. En algunas provincias, pues los compañeros han salido a las calles, digamos casi en general a nivel del país. Yo creo que en este momento lo que el gobierno hace es un poco deslindar o desinformar lo que está pasando a nivel nacional, pero creo que nuestras bases tienen claramente lo que está sucediendo y a nivel del país y saben claramente cuál es la ley que fue aprobada y cómo está la nueva constitución y qué es lo que dice la nueva constitución. En ese sentido, nosotros calificamos como positivo, solamente le decimos al gobierno nacional que esta es una alerta, ¿no? En una alerta de que no somos cuatro pelagatos como él suele mencionar cada vez que hace sus intervenciones ante los pueblos indígenas. Queremos también presentarles la opinión de la gente sobre estas protestas antimineras. Yo creo que los ecuatorianos deberíamos informarnos primero de qué se trata y luego salir a protestar o expresar nuestro acuerdo y desacuerdo. No simplemente llevarnos por simples ideales o por líderes que a veces entienden mal las cosas. Mi nombre es Paulina Costa. Sí estoy de acuerdo con las marchas que están haciendo ahorita los indígenas porque tienen que ellos ver especialmente si es que esto de la ley minera sí va a afectar especialmente con el hábitat, con el daño de la naturaleza. Mi nombre es Cristina Yerovi y yo no estoy de acuerdo con las protestas porque no he leído bien la ley, pero tengo a mi hermana que estudia ingeniería ambiental. Entonces ella me explicó que lo que está haciendo esta ley es regulando cosas que ahorita no están ni siquiera enmarcadas en la ley, como es la protección a los trabajadores de las minas. Compañeros y amigos de Contacto Sur, este el reporte desde la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador. Informó para ustedes José Robalino Mena. Muy buenos días. Sala de prensa en contacto. Muchas gracias a nuestros compañeros y compañeras de Corape. Y ahora le damos el micrófono a Verónica Calvo Piña. Verónica, buenos días. Muy buenos días, Carlos. El relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, Manfred Nowak, apoya la propuesta de demandar ante los tribunales a George W. Bush, expresidente estadounidense, y a su exministro de Defensa, Donald Rumsfeld, por las torturas y maltratos a los presos en Guantánamo. El relator de la ONU sobre la tortura instó al nuevo presidente estadounidense, Barack Obama, a enjuiciar a George Bush, pues su país firmó y ratificó la Convención Mundial contra la Tortura, la misma que hasta el momento no la ha cumplido. Regresamos contigo, Carlos. Alert satelital. Nuestras voces. Esta es su voz. Su opinión. Su sentimiento. Por el placer de escuchar Nuestra América. Y que nos escuchen. Alert satelital. Alert satelital. Alert satelital. Y el contacto satelital con nuestro compañero Marco Antonio García desde Radio Chortí en Guatemala. Compañero, adelante. Muchas gracias, compañeros. Buenos días, América Latina. Hace unos 4 años, la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala adquirió el Canal 5 de Televisión Nacional e inició la conformación de una programación pluricultural dirigida a las 22 comunidades lingüísticas del país. El obstáculo que la Academia ha tenido que enfrentar a lo largo de la conformación de su programación es el factor económico, y más ahora cuando el Congreso emite una ley a finales del 2008 que prohíbe al Canal 5 TV Maya, justo cuando salen al aire, pautar publicidad dentro de su programación, aduciendo que es el Estado quien debe financiar el funcionamiento de este canal. Posterior a esto, el presidente Álvaro Colom vetó la ley y dejó abierta la posibilidad para que miembros del Consejo Superior de la Academia continúen las negociaciones a fin de que sean beneficiados y difundan su programación tal y como la tienen establecida. Sobre el tema, conversamos con Petro Nilo López, vicepresidente del Consejo Superior de la Academia de Lenguas Mayas, quien confirmó que de un total de 27 millones de quetzales de presupuesto para el 2009, 6 millones serán destinados al Canal 5, que busca llegar hasta los pueblos mayas. Actualmente pues estamos bastante preocupados, ¿verdad? Porque por la crítica que han salido, pues es producto, ¿verdad?, de que el Congreso pues ha emitido una ley en contra del TV Maya, pero afortunadamente el presidente hizo el veto respectivo que nos viene a favorecer un poco y se está trabajando. Hay una comisión al respecto que se ha organizado a nivel de sede central, ¿verdad?, para ver de qué manera rescatar, ¿verdad?, TV Maya y seguir trabajando, ¿verdad? El medio para sobrevivir es la pauta comercial, y cada programa será basado en vivencias de los pueblos maya hablantes distribuidos en los 22 departamentos que conforman Guatemala, el país de la eterna primavera. Para Aler Contacto Sur, les informó Marco Antonio García. Muchas gracias, Marco Antonio. Y el expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, fue condenado a 20 años de prisión en diciembre del 2003 por fraude al Estado, malversación de fondos públicos y lavado de dinero. Sin embargo, Alemán entraba y salía de la cárcel cada vez que quería. Y hace algunos días, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua otorgó la libertad definitiva a Arnoldo Alemán. ¿Impunidad? Vamos a escuchar a Nelson Rodríguez desde Radio Universidad. Nelson, adelante. Volvemos a Nicaragua, y pese a que la Corte Suprema de Justicia de este país resolvió liberar al expresidente Arnoldo Alemán de una condena de 20 años de cárcel por delitos de corrupción, el procurador de justicia Hernán Estrada advirtió que el exmandatario aún tiene 5 casos pendientes con la justicia nicaragüense. El procurador dijo que tienen en su poder las evidencias de las acusaciones y que los 5 casos pendientes estarán pronto en los tribunales de justicia. Mientras el vicepresidente de la Corte, el sandinista Rafael Solís, que fue uno de los magistrados que se negó a firmar la sentencia a favor del expresidente Alemán, dijo que sobre los casos señalados todo está resuelto. Para muchos juristas en Nicaragua y hasta la misma Iglesia Católica, la resolución de la Corte Suprema de Justicia es lamentable porque se juega con la dignidad del pueblo nicaragüense. El vocero de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Hombach, dijo que el tema no es que Alemán o cualquier persona sea absuelta, sino la forma como se maneja la justicia nicaragüense. El expresidente Arnoldo Alemán fue sentenciado en el año 2004 a 20 años de cárcel por haber desviado junto a otras personas más de 100 millones de dólares del Estado de Nicaragua a bancos extranjeros. En la actualidad no hay un solo detenido por estos casos y el dinero se perdió. Únicamente se recuperó 3 millones de dólares que la Fiscalía estadounidense devolvió al Estado de Nicaragua, y recientemente la Fiscalía panameña también regresó un condominio que igual se lo entregó al Estado nicaragüense. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, hemos informado para Aler Contacto Sur, Nelson Rodríguez. Muy buenos días, volvemos hasta Quito.